Hoy vamos a meditar en el tema: joven, no cedas a la tentación de este mundo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Joven, no cedas a la tentación de este mundo. Escuche bien. El Evangelio de Mateo nos narra la tentación de Jesús. Y esta escritura nos dice, vamos a leerla mejor para que podamos entenderle bien. El versículo 3 dice, Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la primera tentación, la identidad. Si eres el hijo de Dios. El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escuche bien, la segunda tentación, amados hermanos, a ver si lo podía engañar a través de hacerlo creer o hacerlo ver que si él era Dios, nada le iba a pasar. Como quien dice: si tú eres cristiano, nada te va a pasar, hombre. Vente con nosotros, le dicen los del mundo. Tú eres cristiano, nada te va a pasar, que al cabo tú eres cristiano. Fíjese, hermano, en el versículo 7, que es donde nos vamos a centrar, dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El 8 dice, la tercera tentación: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, amén, hermano, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vamos a leerlo una vez más, el 8, para que entendamos, ya que ahí nos vamos a centrar. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escuchen, hermano, esa palabra otra vez. Esa palabra otra vez yo la subrayé. Porque el diablo no va a venir a tentarte una vez, hermano. El diablo no te va a tentar dos veces. Él va a insistir todo el tiempo, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más, hasta que tú caigas a la tentación de Satanás. El tema yo le puse: joven, no cedas a la tentación. No cedas, no caigas a la tentación. Mira que Satanás te va a tentar por los amigos, por la familia. Te va a tentar por tus compañeros de trabajo. Te va a tentar aún por los hermanos de la iglesia. Va a buscar de una y mil maneras que tú cedas a la tentación, que tú caigas a la tentación en las redes, amados hermanos. Y Satanás, amados hermanos, lo hizo con Jesús. Y por eso es que yo busqué esta tentación. Pude haber hablado cuando a este también José se le presentó la oportunidad de fallarle a Dios. Porque ciertamente, hermano, a todos se nos presenta la oportunidad de fallarle a Dios. Pero Satanás, amados hermanos, no se daba cuenta que lo que le citaba a Jesús era la palabra. Mire, hermano, si alguien conoce la palabra, era Cristo. Amén, hermanos. Él mismo dictó la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo él puede, el enemigo, usar la palabra para poder hacer caer a Cristo? Cristo, cuando andaba en la tierra, andaba limitado. Fíjese, escuche bien esto. Mientras él estuvo en la tierra, estuvo limitado. ¿Limitado a qué? A cosas terrenales, como a bienes, posesiones terrenales. Así como nosotros estamos bien limitados, hermano. Vamos día al día. Nosotros estamos viviendo al día. Lo que ganamos, lo que tenemos en la bolsa, es nomás para pasar. No tenemos algo para decir: ah, pues cuál es el problema si yo tengo como para vivir unos 5 años sin trabajar. Nadie puede decir eso. Todos estamos al día. Como decimos en Honduras: coyol quebrado, coyol comido. Así decimos allá. Entonces, amados hermanos, Jesús estaba de esa forma. Él decía en ocasiones: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Imagínense, ni dónde recostar su cabeza. O sea que si a él le agarraba la noche en el campo se quedaba. Si le agarraba la noche en un camino, en el camino se quedaba. Entonces no era una persona, hermano, que tenía bienes, posesiones terrenales. Por eso el enemigo usó, mi hermano, el presente. Siempre Satanás usará el presente. Sí, mira, tú eres cristiano, ¿por qué no tienes ni para pagar la renta? Tú eres cristiana, sí, ¿por qué no tienes ni para echarle gas al carro? Tú eres cristiano, sí, ¿y por qué no tienes ni para mandarle dinero a tu familia allá en tu país? Siempre usará el presente. Por eso le dice: mira, si eres hijo de Dios, aquí está estas piedras. Diles que se conviertan ahorita mismo en pan y come. Fíjese, hermano, yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando en esta noche? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón, hermano. Y le usaba el presente. Siempre usaba el presente. ¿Por qué usa el presente? Porque en el presente nosotros siempre tendemos a mirar lo que se mira en el presente. Nunca nosotros miramos hacia el futuro. Siempre miramos: mira que no tengo ni trabajo, mira que no tengo ni para comer, mira que ni gas le puedo echar al carro, mira que mi hijo necesita esto y no tengo ni para comprarlo. Entonces Satanás aprovecha el presente y sabe que en el presente es cuando usted necesita. Cuando en este momento, amados hermanos, es cuando usted está necesitado. Satanás no lo va a buscar a usted cuando usted tiene en abundancia. Satanás no lo va a buscar a usted cuando le está yendo bien. Satanás nunca lo buscará cuando usted está espiritualmente gozándose. Siempre buscará el momento cuando usted esté más necesitado. Jesús no había comido por 40 días y 40 noches y como hombre sintió hambre. Amén, hermanos. Yo como hombre siento sueño. Yo como hombre siento cansancio. Yo como hombre siento necesidades. Yo como hombre siento cosas, hermanos. Todos sentimos algo. Amén, hermanos. Como hombre, pero como siervo, sé que Dios está con nosotros. Sé que Dios suplirá. Sé que Dios tiene algo mejor que lo que hay ahorita. Dios tiene algo preparado en el futuro, más mejor que lo que ahorita nos está necesitando o estamos necesitando. Amén, hermanos. Fíjese esto: Satanás le ofreció a Jesús en el versículo 8 algo que a todos nos ha ofrecido en alguna ocasión. ¿Qué es lo que le ofreció? Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Fíjese, a un monte muy alto. Ahí nos vamos a centrar en la tercera tentación. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, lo que le mostró fue lo bueno que hay en el mundo. Mira que en el mundo hay mucho trabajo. El diablo le dice: si tú quisieras, yo te diera ahorita mismo un trabajo bueno. Pero está en que tú lo desees. Lo puedes obtener en este momento si tú quieres. Satanás tiene trabajos, hermano, ofertas que ponerte a ti a la mesa, ¿verdad? En el momento. Y Satanás, hermano, cuando, no sé si alguna vez usted tenía alguna necesidad y fue y le dijo a alguien: mira, tengo un carro, lo quiero vender porque estoy pasando una necesidad. Y en el momento, aquel que ve tu necesidad se aprovecha de tu necesidad en el momento y te ofrece: mira, si quieres te puedo dar tanto. No me estás dando ni la mitad de lo que yo di, pero ni el down payment que yo puse por este carro. Bueno, es lo que yo te ofrezco. Te lo ofrezco ahorita. Mira, ¿para qué estás sufriendo? Ahorita mismo te puedes llevar esto si tú quieres. Lo mismo hizo el diablo con Jesucristo. Le dijo: mira, si tienes hambre, aquí están las piedras. ¿Por qué de una vez no las conviertes en pan y te las comes? ¿Para qué sufres? Ese que inteligente el enemigo, hermano. ¿Para qué batallas? ¿Para qué andas sufriendo si ahorita puedes agarrarlo ahorita como lo hizo en la tentación? Mire que Satanás siempre ofrece las cosas que se miran buenas a la vista de la gente. Por ejemplo, en el caso de la tentación de Adán y Eva, dice que la fruta era, hermano, era deliciosa. Usted dirá, hermano, ¿y por qué no lo tentó Adán y a Eva con un carro del año? Porque no existían. ¿Por qué no le ofreció una casa bonita? Porque no habían casas en ese tiempo. No había con qué tentarlo. Lo único que había ahí era frutas, hermano. No había que tentarlo con el internet, no había que tentarlo con el Facebook, no había que tentarlo con alguna cosa, una televisión, una muchacha, porque solo había una a mi modo de escoger y era de él. Si no, también se la ofrece, hermano. Si esa, porque él no se la dio, no se la ofreció, si no se la ofrece. Pero lo único que había ahí era comida, y lo que le ofreció fue comida. Entonces él te va a tentar con lo que hay en el presente. Mire, yo lo que quiero es que me entienda que Satanás usará el presente. ¿Ya me entendió eso usted, hermano? ¿Ya me entendió eso, hermanos? En el presente, Satanás usará el presente como lo usó con Adán y Eva. Le dijo, mira la fruta. ¿Para qué la estás deseando tanto cuando te la puedes comer? ¿Para qué estás ahí viendo la fruta que se mira tan bonita? ¿Para qué la deseas tanto si lo único que tienes que hacer es estirar la mano y tomarla? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Dios no quiere que yo haga eso. Ah, lo que pasa es que Dios tiene envidia. Dios sabe que si te llegas a comer esa fruta, tus ojos se abrirán y serás como Él. Y Él lo que no quiere es que tú seas como Él. Fíjese qué diablo mentiroso, hermano. Entonces en ese momento dijo, entonces no es malo. Lo que pasa es que Dios tiene celos, no quiere que yo me haga como Él. Ciertamente, hermanos, le dijo la verdad, pero una verdad disfrazada, porque Satanás nunca te dirá la verdad abiertamente. Siempre esconderá la verdad detrás de una mentira. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por ejemplo, a los jóvenes les dice, mira esa muchacha se mira como que te quiere. No te quiere esa muchacha, lo que quiere es hacerte caer de la gracia de Dios. Ese muchacho no te quiere, te dice que te quiere, te habla bonito, te presenta el mundo como que fuera de él y te lo está dando a ti. Pero él lo único que quiere es malas intenciones, te quiere poner en mal con Dios, que después de que tenga lo que él tenga, te va a dar la espalda y tú quedarás con la realidad, que quedarás avergonzada delante de Dios y Satanás se reirá de ti. Por eso, amados hermanos, no le crea al diablo y a sus mentiras. Hay que, si el presente está difícil, Dios tiene un futuro bueno para cada uno de nosotros. Dios tiene una bendición preciosa esperando para cada uno de nosotros y Dios la tiene preparada. ¿Cuántos creen que Dios tiene preparado algo bueno para usted, hermano? A ver, ¿cuántos creen que Dios ha preparado algo bueno para usted, hermano? Lo único que Dios pide de ti es que esperes en Él. Amén, hermanos. Dios no te pide sacrificio. Dios lo único que te pide es que sigas esperando. Que aprendas a esperar en Dios. Porque si Jesús hubiera dicho, bueno, yo tengo hambre. Y mire, como uno, hermano. Una vez tenía una gran hambre yo, hermano. Y yo decía, yo tengo hambre. Y a mí me gusta un lugar bien rico que yo voy a comer. Ni le digo dónde es. Pero fíjese, dije yo, que al cabo este restaurante es igual que aquel. Yo me voy a meter a este. Que al cabo no llego hasta allá. Digo, yo tengo mucha hambre. Y me metí, hermano. Mire, caro el condenado restaurante, hermano. Y de remate, fea la comida, hermano. Y dije yo, qué barbaridad. ¿Qué me costaba esperarme unos minutitos? Lo único que, por la necesidad. Por uno, hermano, no sabe esperar. Y le digo algo terrenal para que me entienda lo espiritual. Ahí está el joven, hermano, que muchas veces está necesitado, que ya se quiere casar. Ya está visco, anda viendo. Cuando mira una muchachita, dice, qué bonita. ¿Cuál bonita? Está fea. ¿Cómo que está fea? Si miren todos los demás cómo andan detrás de ella. Es que esa está fea comparada a la que Dios tiene preparada para ti. Si te pudieras esperar un momento, Dios te premiaría con una bendición grande, real, de parte de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Ciertamente, ciertamente, fíjese, la tentación, caer en las garras, ceder a la tentación. Satanás siempre te disfrazará una verdad. O sea, dice la verdad, pero no es verdad. La dice disfrazada. A los jóvenes le dice: mira, si tú te metes con esas muchachas, todos van a decir que eres hombre, que eres valiente, que eres el galán de aquí. Y mira, te vas a ver muy bien, como que eres el mejor de todos. Y allá va el otro a caer en la tentación. Cede en la tentación. Amados hermanos, lo que Satanás no le dice al joven es que detrás de eso puede encontrar una enfermedad. Amén. Puede encontrar una enfermedad. Mire, hermano, cuánta gente hoy en día, a mí me da tristeza. En una ocasión me metí a un hospital, y cuando iba pasando había un muchachito, hermano, un jovencito, un niño. Se miraba como el rostro de mi hijo Yashua. Y cuando lo vi, me dio por regresar y decirle: mijo, ¿cómo estás? Y le digo: ¿cómo está, mijo? Y me dice: bien, me dice. Y le dije yo: ¿Y por qué está aquí? ¿Qué necesidad o qué enfermedad tiene? Y solo me quedó viendo y me dijo: usted es cristiano, ¿verdad? Porque yo andaba en mi Biblia. Y le digo: para la gloria de Dios. Y empezó a llorar el muchacho, pero lloró, lloró, lloró, lloró, lloró. Y después me dice: ¿sabe por qué estoy aquí? No. Me enseñó los dientes y toda la encía la tenía blanca como papel. Me dice: tengo sida. Y lo peor de todo, me dice, es que apenas cumplí 18 años. Dese cuenta, hermano, cómo el enemigo, este joven cedió a la tentación del enemigo. Cedió al anzuelo. Se fijó en lo presente. Miró lo que estaba delante de sus ojos. Y ahí está el problema, amados hermanos. Cuando nosotros cedemos en el momento, sin esperar en Dios, es cuando nosotros tenemos consecuencias. Si supiéramos esperar, si supiéramos tener tiempo, hermanos, para saber cómo Dios trabaja. Dios no trabaja con antojos ni con caprichos de las personas. Hay quien dice: si Dios no me da una mujer en la iglesia, la voy a ir a buscar en el mundo. En el mundo la vas a encontrar. No vas a encontrar nada bueno. En el mundo no hay nada bueno. En el mundo todo lo que hay afuera de la iglesia, eso le pertenece al diablo. Por eso, amados hermanos, aunque tú escojas en el mundo algo, aunque se mire bonito, porque la tentación eso es, algo que llama la atención, algo que te hace atraer la vista, la atención inmediatamente. Y por eso es que uno cede en las garras del enemigo. Pero cuando nosotros ponemos la mirada no en el mundo ni en las cosas del mundo, sino en el cielo, a donde está Cristo esperando por cada uno de nosotros, es cuando el Señor premia al joven que se esfuerza, al joven que vive una vida agradable ante los ojos del Dios de los cielos. Dios dice: qué barbaridad, este joven sí me ama. Porque hay tentación, hay muchas cosas que el enemigo le ofrece, pero él está esperando en el Dios de los cielos. Amén, hermanos. Y sabe una cosa, hermano, no hay cosa más bonita que esperar en Dios. Amén, hermanos. No hay cosa más hermosa que esperar en Dios. Fíjese cómo dice el versículo 8: otra vez. Si ayer te tentó el enemigo, hoy te va a tentar también. Y si hoy te tentó, mañana te va a tentar de nuevo. Otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Satanás, hermano, lo que le mostró a Jesús, si quitamos a Jesús en ese momento y nos ponemos nosotros, lo que hay en el mundo son deleites. ¿Qué hay en el mundo, hermano? Deleites. Y son deleites pasajeros. ¿Por qué? Porque mira, como el que va a los bailes. Yo no sé si usted alguna vez fue a bailar. O el que va a las cantinas a beber. Se va, ¿cómo va usted? Pero feliz, hermano. Hasta alegre. Y va bromeando con los amigos. Mira, ve que. Y qué contento. Aquí llevo $500. Bien feliz. Porque son deleites pasajeros. Ahora allá estás y te estás gozando según y que no sé cuánto te está yendo bien, y las muchachas y la cerveza. Pero cuando termina todo, ¿cómo sales? Con la misma alegría. Qué contento, voy para la casa, me gasté hasta lo del pasaje, no tengo ni para comer mañana, a ver qué le doy de comer a mis hijos porque me lo gasté en un ratito. ¡No! Satanás te mostrará el presente, te dirá, mira lo bonito que es el mundo, pero no te dirá lo que hay detrás de aquello bonito. Amén, hermanos. Miren las mujeres que se han casado con caras bonitas, con muchachos guapos, ¿verdad? Qué guapo te tocó el muchacho que te casaste, sí. Pero mira, es un haragán, no busca trabajo, no hace nada, no levanta ni el plato en el que come. La yarda está tan grande que ya andan culebras y hasta Tarzán anda en esa yarda. No quiere limpiar, hermano, ni donde se acuesta. Los zapatos los deja tirados en el camino. Parece culebra. La ropa la va dejando en toda la casa. ¿Por qué? Porque te casaste con una carita bonita. ¿Me entendió lo que le dije, hermano? Eso se llama no saber esperar en Dios. Eso se llama no poner la confianza en Dios. Pero hermano, es que si yo no lo agarraba, habían muchos que lo querían agarrar. Cuando algo es tuyo, así hayan miles alrededor, nadie te va a quitar lo que Dios te ha preparado, porque Dios te lo preparó para ti, no para los demás. Así hayan miles alrededor, cuando Dios tiene algo para uno, nadie te lo puede quitar. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, man. A su nombre. Fíjese lo que dice el versículo 8, lo está leyendo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oiga, los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese lo que le mostró. ¿Qué le mostró? Primeramente le mostró placeres, le mostró fama, le mostró riquezas, bienes terrenales, posesiones en el mundo. Hay quien tiene muchas buenas posesiones, tiene buena casa, buenos carros y todo eso. Está bien, bien en el mundo, está bien. O sea, tienes tus posesiones, tienes de todo y qué bueno. Y no es malo, hermano. No es malo tener. Yo siempre he dicho, si usted tiene algo, usted solo dele gracias a Dios por lo que tiene. Sea agradecido, hermano, porque Dios ha sido bueno. No te lo ganaste, Dios te lo dio, porque Dios te ama y te quiere dar más de lo que tienes. Lo único que Dios quiere es esto, que cuando tengas el momento, la necesidad, no te olvides que el que te bendijo ayer te puede bendecir mañana, que el que te sanó ayer te puede sanar mañana, que el que te ayudó ayer te puede ayudar mañana. No veas el presente, mira al futuro. Dios dice, el que venciere, no dice el que venza, dice el que venciere. Significa que todavía hay problemas en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y porque yo vencí, vosotros también venceréis. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Su nombre es Jesús, al cual le damos gloria, honra, alabanza y adoración, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Santo. Oiga, Cristo vive, hermano. Dije que Cristo vive, hermano. Sí, en el momento se siente dura la cosa, ¿verdad? ¿No se ha fijado que cuando a uno le pasa algo, ni le ha terminado de pasar eso, cuando le ponen algo más fuerte? Mire, como el que lo para la policía, lo paran en la mañana y en la tarde ya lo están parando de vuelta. ¿Y qué hace usted? Se desespera en el momento y dice, yo mejor me voy de este país. Y allá están que se quieren ir para su país. Mira, hermano, y yo he visto hermanos que hasta se van porque dicen, no, en mi país estoy mejor. Si estuvieran mejor, no hubieran miles de personas tratando de llegar a este país. No hubiéramos, mejor dicho, ¿verdad? Miles de personas tratando de venir a este lugar. Entonces, es que el problema es que Satanás siempre usa el momento. Amén, hermanos. Es que ese es el problema. Satanás siempre busca el momento, en el instante, en ese momento de necesidad, es cuando el enemigo llegará. A todos los de la Biblia, hermano, Satanás le llegó en el momento. Todos tuvieron necesidades, todos tuvieron problemas. Satanás usó los problemas y las necesidades como para hacerlo a uno, hermano, renegar de Dios. Mire, aquellos que iban en el desierto, se les prometió una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe quién se las prometió? No fue Moisés. ¿Sabe quién fue el que se las prometió? Fue Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios cumple lo que promete, hermano? ¿Sabe qué Dios me prometió a mí y a usted? Dios le prometió una morada en el cielo. ¿A dónde va a ser la morada del Señor? En el cielo. ¿Quién lo prometió eso? Cristo. Entonces, si Cristo te prometió una morada en el cielo, es porque en el cielo está tu morada. En el cielo se ha construido, no una casa, un palacio, no hecho por manos de hombre, dice la Biblia, porque cuyo arquitecto es Dios mismo. Y ese palacio, ese lugar, hermano, fue diseñado para que usted y yo moráramos con Cristo. Amén, hermanos. Ahora, pero mire, el problema está aquí. El problema está aquí que nosotros siempre buscamos el momento. Yo recuerdo una vez que me llamó un hermano y me dijo: hermano Jonás, venga, le quiero ofrecer algo. Y fui yo, y cuando fui había una casita bien bonita, chiquita pero bonita. Y me dice: hermano, esta casa, si usted quiere, ahorita mismo es suya. Para los que no saben, yo no tengo casa, hermano. Tengo casi 25 años, o mejor dicho, 25 años en este país. Y rento todavía, ¿cómo la ve? Fíjese, hay muchos que me dicen: hermano, pero es que usted se ha quedado. Usted, mire que, no, hermano, aquí nadie tiene nada, hermano. Usted dice: yo tengo mi casa, esa casa no es suya, no corte la yarda, a ver qué le va a pasar. Ay, que mi carro, ¿cuál carro? No se ponga el cinturón, a ver qué le va a pasar. ¿Ah? No, pero es su carro. ¿Por qué si es suyo? Porque usted no manda en su carro. Si yo no quiero ponerme cinturón, no me lo pongo, que al cabo es mi carro. A ver, no se lo ponga entonces. Nada de lo que hay aquí. Ay, que mis hijos, ni los hijos que usted mismo parió, no son suyos. Ay, ¿cómo que no? Mire, si se parece, pégale, a ver. Pégale, al rato, al día siguiente se los quita. Hermano, aquí no tenemos nada. ¿Sabe? Lo único que tenemos son las promesas de Dios, hermano. Lo único que tenemos son las promesas, porque esas son eternas y verdaderas. Y las promesas de Dios en Él son amén. Amén, hermanos. Es lo que tenemos, y por eso es que nos tenemos que agarrar de las promesas como las garrapatas, hermano. Bien agarrados de las promesas de Dios. Amén, hermano. Esas son las promesas. Mire, le voy a decir unas dos promesas rapidito. Dice: el que venciere. ¿Qué va a vencer, hermano? La tentación. El que venciere al mundo y las cosas del mundo. El que venciere a Satanás y a sus demonios, agarrándose de Dios. Mire, el que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas y le pondré una corona y tendrá un lugar en el cielo. Fíjense, esas son promesas, hermano. Promesas que solamente Dios puede dar. Satanás le dijo a Jesús: mira, los reinos, le mostró, si tú solamente te postraras y me adoraras, todo lo que hay aquí te lo daría yo. Mire, le voy a decir una cosa: ¿de quién es lo que hay en la tierra, hermano? ¿Del diablo o de Dios? ¿De quién es? ¿Del diablo o de Dios? De Dios. Dios dijo: mía es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué el diablo qué está ofreciendo, hermano? ¿Qué ofrece? Algo que ni de él es. Que tendrá autoridad sobre las cosas que hay en el mundo es una cosa, pero las cosas que hay en el mundo son de Dios. Dice el Señor: dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son míos, dice el Señor. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. O sea, todo es de Dios. Amén, hermanos. Usted de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Yo soy de Dios, el que está al lado tuyo es de Dios. Tus hijos sí son de Dios, amén, hermano. Y tu esposo también, aunque no aparece, pero es de Dios. O sea, todos somos de Dios. Entonces, Satanás le dice: mira, te voy a dar esto. Mira, usted joven que está aquí, cuando Satanás le diga: mira lo que te voy a dar. Mira, Satanás, ¿qué me puedes dar tú? Si lo que hay aquí es de Dios, tú no me tienes que andar ofreciendo, y usted no tiene que andar cayendo en las tentaciones del diablo. ¿Cómo le hace caso a un diablo mentiroso que le ofrece algo, hermano, que no es de él? ¿Usted cree que Dios, Jesús, le podía mendigar algo al diablo, hermano? Como que de veras, diablo, me lo vas a dar para mí solito. ¿Y qué tal si no me lo das? No, pero prométemelo y ahorita me hinco. No, hermano, a Jesús no le interesaba eso. El diablo le ofrecía: mira, los reinos te los doy, te doy las riquezas, los placeres, todo te lo doy. ¿Usted nunca ha leído el Salmo 2, hermano? Véngase conmigo al Salmo 2. Vamos a buscar el Salmo 2. Mire, el diablo ofreciendo algo. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda, mi hermano. Mire el Salmo 2. A ver, hermano, vamos a buscar. Cuando usted lo tenga, dígame. ¿Lo tienen, hermanos? Salmo capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermano? Dice el 2:6, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mira, el diablo lo subió a un monte, y Dios no lo subió, Dios lo tiene en el monte a sus hijos, amén, en lo alto. Dice el 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién dijo que pídeme y te daré por herencia las naciones? Mire, hermano, si usted quiere pedirle algo, no le pida al diablo, pídale a Dios. El diablo te enseña, el diablo te enseña, Dios te da. El diablo te dice: te daré, Dios te lo da. Porque el diablo te ofrece y Dios da. No, una cosa es que el diablo ofrezca, pero él no pasa de ofrecer solamente, Dios da. Amén, hermanos. Y todo lo que el diablo da, lo da por cierto tiempo, limitado. Y la Biblia dice, hermano, hasta ahorita no me has pedido nada. Dice: porque pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites, en las cosas del mundo. Nosotros estamos gastando las oraciones, orando por una casa, orando por un carro, orando por un trabajo, orando, hermano, tantas oraciones que nosotros podemos cambiar esas oraciones. Es cierto, se necesita una casa, pero recuérdate, amados hermanos, que todo lo que hay en la tierra se queda. Nosotros vamos de pasadita en esta tierra. Mire, me duele decirle algo que me duele, pero es la verdad. Muchos hermanitos, hermanos, si este diablo condenado llega a ganar, muchos hermanos que trabajaron comprando casas que no tienen papeles se quedarán sus casas en este lugar y se quedarán sin dueño. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, amados hermanos, en este país estamos solamente de pasada. Mire, en este momento, amados hermanos, hay una gran lucha tremenda que Satanás está dando y tirando, amados hermanos, sobre el pueblo de Dios. Ahora este país, que antes se doblegaba ante la presencia de Dios, ahora está vendido a Satanás y a sus demonios. En el tiempo que se levantó esta nación, solamente tiene 200 años que se levantó Estados Unidos como una nación. Esta nación tiene 200 años. Y usted dirá: hermano, ¿cómo va a tener 200 años? Y mire qué prosperada está. Esta nación prosperó porque cuando se levantó con el temor de Dios. Tenía temor de Dios. Cuando un joven, un niño iba a la escuela, él llevaba una manzana a la maestra y antes de empezar las escuelas oraban a Dios. Ahora ya no oran, sacaron las oraciones. Ahora, amados hermanos, el que habla de Dios en las escuelas, hermano, hasta lo pueden expulsar solamente por hablar de Dios en las escuelas. Fíjese cómo están las escuelas hoy en día, que si usted llega a hablar mal de un homosexual, hermano, lo pueden correr de la escuela solamente por hablar mal. Usted puede hablar de un cristiano, puede hablar de alguien, de quien sea, menos de alguien que le sirve a Satanás. Pero ¿sabe por qué, amados hermanos? Porque Satanás reclama lo que está en las manos de él. Este mundo, este país, este estado, Estados Unidos, amados hermanos, empezó bien pero terminó mal. Y es ahí donde Dios nos quiere hablar a nosotros. La cosa no es cómo empecemos. Muchos de los que están aquí empezaron con mucho fuego, con ganas de buscar de Dios. Buscaban ir todos los días al culto, pero mira cómo estás terminando. Ahora para venir a la iglesia hay que rogarte. Ahora para venir a la iglesia hay que emocionarte, hay que enseñarte algo que te traiga la atención, cuando no debería de ser así. Cuando tú vengas a la iglesia no deberías de venir arrastrando los pies, deberías de venir como dice el Salmo, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque los cristianos de la iglesia primitiva no iban arrastrando los pies. Cuando iban a alabar a Dios, cuando iban al santuario, iban desde el atrio, iban cantando, le iban alabando a Dios, porque el ir a la iglesia era un privilegio. David escribía y decía: yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo no sé cómo has venido esta noche, pero yo creo que si tú viniste con deseo de alabar a Dios, esta noche Dios tendrá una bendición que darte para ti y para toda tu casa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Le dice el diablo: todo esto te daré. Yo creo que el Señor solo se rió. Mira, este es lo que me ofrece, si esto es mío. Mira, el diablo te dice: mira, te ofrezco a esas muchachas. Mire, yo conozco un muchacho en California, no voy a decir el nombre, pero ese muchacho, humilde, sencillo, calmadito, hermano, y un día armó un grupo de alabanza. Negrito el cuate, hermano. Negrito, hasta brillaba. Y feíto el muchacho, hermano. Y armó un grupo. Allá dos jovencitas fueron y le dijeron: hermano, nosotros sentimos cantarle a Dios. ¿No cree que podemos? Y sí, dice el muchachito, bien contento. Mire, hermano, hace unos días me dijeron: mire quién está aquí. Y era Huguito. Tenía a su mujer en los brazos, así cargada en un río. Hermano, una mujer parece modelo, hermano. Bonita, linda la muchacha. Hasta, bueno, los hermanos que venimos de allá saben y conocen la mujer de ese muchachito. Mire, hermano, y todos asustados: ¿cómo es posible que esa muchacha se haya fijado en ese muchacho tan feo? Pero le voy a decir una cosa, amados hermanos. Ese muchacho amaba a Dios con todo el corazón. Ese muchacho esperó en Dios. Él no necesitó ir a buscar muchacha, la muchacha llegó a buscarlo a él. Porque cuando tú amas a Dios, ay, hermano, pero ¿quién se va a fijar en mí? Yo soy feo. Hermano, feo el diablo, usted es hijo de Dios. El hecho que tenga la cara mayugada no quiere decir que usted está feo. Usted está hermoso porque tiene a Cristo en su corazón. Amén, hermano. Somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces fíjense, aquí es donde veo que el que espera, lo mejor está para él. Amén, hermanos. El que sabe esperar en Dios, lo mejor está para él. Por eso el Señor le dijo a Jesús: ahorita te daré, todo esto te daré si postrado me adorare. ¿Cuándo quería que lo adoraran? ¿La otra semana? ¿El otro mes? No, ahorita mismo, dijo Satanás. Si solo, ¿qué te cuesta una hincadita chiquita? Una dobladita de rodillas y mira, todo te voy a dar. Y el Salmo dice: mira, pídeme y te daré por herencia las naciones, hermano. Las naciones, todas te las daré si me lo pides, dice el Señor. Entonces, si usted tiene que pedirle a alguien, no le pida a Satanás. Si tiene algo que buscar, no lo busque en el mundo, búsquelo en el Señor. Primeramente busque el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás el Señor lo añadirá, porque Dios sabe recompensar a aquellos que en Él esperan. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar y vamos a darle gloria a Dios y vamos a decirle al Señor gracias por lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros.